Atención todas las babies. Primera y última llamada para que se reporte a esta competencia. Mueve ese popo, mueve ese popo, mueve ese popo. Mueve ese popo, mueve ese popo, mueve ese popo. La casa va a retumbar. Mami, pon esta temblar. La casa va a retumbar. Mami, pon esta temblar. Ese macarito fuera, dale, mami, coco. Corre para la pista cuando pongo en el dembobo. Mi combo se tiró, pero a mí me miró. La seguí, rápido, esto no es un maratón. Tengo que llegar primero que estos dos hombres lobos. Dígame si yo tengo un plan para cogerlo de bobo. Si me doy, me la sentí, hasta me lo vacilé. Si llega a la meta, que pago gracias al DJ. Yeah.